de distancia. Y aunque la altura aquí, estamos hablando de 3.000 metros más o menos, pues hombre, es que estamos subiendo 1.000 y pico metros más. Es que ya el movimiento de piedra es mucho más complicado. A esa altura, si hablamos de 200 toneladas, imagínate. Y si hablamos de un geoglifo de 122.000 hectáreas, es que es una auténtica burrada. La verdad es que viendo la imagen, da la sensación de que hay un pájaro que además parece tener un tocado. Desde mi modesta opinión, cualquier parecido con un cóndor es pura casualidad. Lo cierto es que, bueno, pues sí, sí da la sensación de que y está dando mucho que hablar el asunto y, sí, y es cuestión de... Y dará que hablar. Bueno, posiblemente bueno, se queda en nada, pero si no se quedara en nada, sí que estaríamos ante uno de los grandes interrogantes del pasado. Es decir, alguien capaz de poder diseñar o esculpir en el terreno un diseño de estas características. ¿Vale? No se me ocurre ninguna tecnología. rosa.vientos@ondacero.es, nuestra dirección de correo electrónico. Sabéis que si nos escribís durante la tertulia, entréis en el sorteo, dos ejemplares, esta noche reservados para todos aquellos que participéis con vuestras consultas, hay comentarios en rosa.vientos@ondacero.es. Son dos ejemplares del libro Fuerza y Honor, de Silvia Casasola y Fernando Rueda, la biografía de Juan Antonio Cebrián. Dentro de apenas 48 horas se cumplirán 3 años de su fallecimiento. Manuel Carballal, hay pecados que no tienen perdón, salvo para las espías del Mossad. Claro, fíjate, nosotros que hablamos tanto de las bulas papales y de la flexibilidad de la Iglesia Católica para ciertos divorcios, separaciones, pues no es patrimonio exclusivo de los cristianos. Acaba de publicarse el último número de Tejumín, que es una colección anual de artículos sobre la ley judía y mosaica, que está editada por el Instituto Zomet de Israel, especializado en intentar armonizar, en intentar buscar puntos en común entre la Halacha, la doctrina religiosa del judaísmo, y la vida moderna de los israelíes. Bueno, ya ha traído cola porque en este monográfico el rabino Ari Izbat publica un texto titulado Sexo ilícito por amor de la seguridad nacional. Y en este texto, este buen rabino viene a documentar, a través de la Torá y del Talmud, los argumentos para eximir a las agentes del Mossad o de cualquier otro organismo de la inteligencia israelí del pecado cuando, digamos, que tengan relaciones sexuales con el enemigo por el bien de la seguridad nacional. Claro, esto no es algo, nuevo en la historia del espionaje, lo de, desde las conejitas del CSID hasta las Lili Marlén de todos los tiempos y las Matajaris y demás, siempre han existido en los servicios de inteligencia mujeres que con sus habilidades naturales pues consiguen lo que quieran de los hombres. En el caso de la inteligencia israelí hay casos muy conocidos como el de Sindi, que en 1986 facilitó la detención de Mordechai Vanunu en Roma, un tipo que se convirtió en un ícono también de los movimientos de izquierdas por denunciar la tecnología nuclear israelí, por denunciar que Israel tenía instalaciones donde se fabricaban bombas atómicas y demás. O el caso mucho más reciente de Gael Foliar, la mujer que sedujo al líder de Hamas, Mahmoud al-Mahmoud, lo que permitió que los agentes del Mossad entrasen en su habitación en Dubái hace no muchos meses para ejecutarlo, una de las ejecuciones selectivas del Mossad. Bueno, pues según los argumentos de este buen rabino, las agentes de la inteligencia israelí, las espías del Mossad o de cualquier otro de los organismos de inteligencia israelí que tengan relaciones con el enemigo por bien de la seguridad nacional, pues están libres de todo pecado. No solo están libres de pecado, sino que es consciente. Se pueden sentir más tranquilos. Apropiado, sí, sí. Esto sí. Algunos dicen que soy enemigo de Israel, ¿eh? Esto sí. Ahora lo dices por si alguna gente sí, quiere sí, pero sí, sí. Acercarse. No, bien, nos vamos a volver todos un poco antisionistas, me parece a mí. Pues lo curioso de esta historia, bueno, el rabino documenta exegéticamente, teológicamente, en las escrituras rabínicas, casos como el de la judía Esther, que durmió con el rey persa Asuero allá por el año 500 antes de Cristo para salvar su pueblo, o también la historia de Yael, la mujer de Heber el Kenita, que ayudó a los israelíes en su lucha por el control de Canaán, matando a Sísara, un general cananeo que había ido a refugiarse en su tienda. O sea que ya hay precedentes. Pero lo mejor de todo, me parece a mí, de las reflexiones de este rabino, es que él, en sus conclusiones finales, dice que lógicamente sería preferible si eso fuera posible, sería preferible que la espía, la agente en cuestión que fuese a tener relaciones con el enemigo, fuese una mujer soltera, que no estuviera casada. Ahora bien, en el caso de que estuviera casada, lo recomendable sería que el marido se divorciase de ella justo antes de la cópula, pudiendo volver a casarse con ella y a recuperar las relaciones después del acto. Claro, del servicio, le dan una bula. O sea, como que, cariño, que me voy ahí a cepillarme a unos terroristas, nos divorciamos y nos volvemos a casar por la noche. Y claro, lo que no ha explicado este rabino es qué ocurre con los varones. Los varones también tendrían la misma dispensa mosaica para tener relaciones sexuales con las espías enemigas. De todas formas, este señor no inventó la pólvora, ¿eh? Es que estamos hablando de que eso ya en España, recordar que a una persona, por arrancarle la dermis epitelial de la lengua a su hija, por arrancarle el vello púbico, por cortarle la mano derecha en un supuesto ritual, pues le pusieron tan solo una multa en un juicio de 5.000 pesetas. Hablo de la marquesa Ruiz de Liori, Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante, ¿no? Y todo pues porque ella pertenecía, formaba parte de esa quinta columna, que llegó a tener incluso relaciones, algún tipo de relación con el líder bereber Abdelkrim, y eso le hizo ganarse los favores, entre otros, del mismísimo Francisco Franco. Por lo tanto, esto no es de ahora. Parece que las espías, y los espías, porque también seguro que... No, es que Margarita Ruiz de Liori no solo tuvo relaciones con Franco. Sí, bueno, tuvo... Vamos, tuvo relaciones con mucha gente. Se han publicado ahora, el año pasado, dos biografías sobre ella, y a mí es un caso que me fascinó siempre. Sí, sí. El caso de la mano cortada y toda la historia que tenía Margarita de Ori, y fue una auténtica matajari española. Fue una de las primeras corresponsales de guerra de la prensa escrita española. Efectivamente, tuvo relaciones con Abdelkrim, con los rebeldes rifeños en África. Se dice que incluso llegó a salvarle la vida a Franco. Porque lo cierto es que durante el proceso, en el año 50, cuando se destapa todo el escándalo de que había, a raíz de la denuncia de un hijo, de que había mutilado el cuerpo de su hermana, Margot, a ella no le pasó nada. Es verdad que hubo una injerencia directa del Pardo, el mismo caudillo, por lo visto, metió mano en el tema para que a esta mujer no le pasara nada, y es una historia fascinante, tanto del espionaje como del mundo del misterio en España. Fíjate que ahí se habló de espionaje, incluso algún tipo de ritual relacionado con determinados cultos islámicos del pasado. Sí, sí, sí, también se metieron extraterrestres de por medio, y esta señora, pues... Bueno, eso fue una cosa de Jordán Peña, que lo metió después, y además por un error absurdo, porque se creía que Margarita Ruiz de Liori iba en el Dragón Rapi, en el avión con el hermano de Franco, y eso fue un error. O sea, en realidad toda la historia de los humitas en relación al caso de la mano cortada viene de un despiste de Jordán Peña. ¿Y también no la relacionaban con alguna conexión nazi? Sí, porque en España, después de la Segunda Guerra Mundial, por la relación, la simpatía que tenía Franco con Mussolini y con Hitler, España fue un foco de espía de nazis, de líderes del rey, que escapaban del juicio de Nuremberg. Algunos desde España saltaron a América Latina, a otros lugares, a Argentina o a Chile o a otros sitios, y otros se quedaron viviendo aquí y todavía siguen viviendo aquí, en Málaga o en Asturias o en otros lugares. Y en ese momento, en ese clima de espías, de nazis, de fugas y tal, ese es el momento en que Margarita Ruiz de Liori está tanto en Albacete, como en Madrid, como en Barcelona, tenía sus casas, y ahí por lo visto sí recogió algunos. Es un personaje con una biografía apasionante. De hecho, cuando se habla de extraterrestres, lo más probable es que fueran precisamente esos médicos extraños de aspecto nórdico, batas blancas, cabello rubio y largo, que trabajaban en los sótanos de su casa en la calle Real, en la calle Mayor, perdón, en Albacete, debajo de su mansión. Pues lo más probable es que estuvieran haciendo algún tipo de experimento más científico, más médico, que hablar de esos extraterrestres, ¿no? Y que es probable que se le escapara incluso algún tipo de foco retroviral que afectara a la propia hija, quién sabe, ¿no? Yo tengo la teoría de que la extraterrestre era ella. Ella era muy peculiar. Ella era muy extraterrestre. Muy peculiar. Lorenzo, hablamos de Tassili. La semana pasada no pudimos entrar en contacto directamente con el desierto por las dificultades en las comunicaciones, pero es que allí se encontraba, ya ha vuelto, un grupo de españoles, una expedición española que ha ido detrás de las pinturas rupestres más fascinantes que existen en el planeta. Y más poco visitadas, porque el lugar, date cuenta que en el momento en el que se visita prácticamente por primera vez, tenemos que remontarnos a la década de los 30 del pasado siglo, cuando un capitán de la Legión Extranjera Francesa, Charles Brennan, se va más allá de lo razonable. Es decir, cuando la gente le advierte que más allá de 1000 kilómetros entrando en el desierto ya no hay ningún tipo de asentamiento humano, no ha habido poblaciones ni ahora ni nunca, este hombre, llevado por los mitos, por las tradiciones de esos pueblos antiguos, va hacia allí y descubre en esta meseta de Tassili, 700 metros de altura, en los diferentes abrigos de montaña, una cantidad de arte rupestre representado en estos abrigos que le sorprende y que posteriormente hace que ya en la década de los 50, concretamente en el año 1956, sea Henri Lod, que era por aquel entonces el director del Museo del Hombre de París, es decir, una persona de altísimo nivel científico, arqueológico e histórico, vaya para allá, sufre los avatares de una expedición dificilísima y finalmente se encuentre con lo que verdaderamente hay allí. Por eso llama poderosamente la atención cuando uno lee las crónicas del propio Henri Lod, que lo hace pues con una cierta vehemencia y una calidad literaria bastante importante, cómo describe el lugar, cómo describe lo que ve e incluso cómo lo nombra. Fijaros, bueno, vosotros conocéis muy bien el tema, pero ¿qué vería este hombre para plantarse delante de una pintura, de una figura de arte rupestre de más de 3 metros de altitud y llamarla gran dios marciano? ¿Qué vería este hombre? Pues bien, de esas poquitas expediciones que han ido allí, pues tenemos la suerte de que hay exploradores en España muy buenos, quizás injustamente anónimos, pero que llevan realizando una labor impresionante, no solo en Tassili, sino por el mundo, pues buscando precisamente esos misterios que ahí se encuentran. No, hace unas semanas hablábamos del arte rupestre de Perú, de esas pinturas de los dinosaurios, ahí mostrábamos imágenes, y había mucha gente que observando esas imágenes las identificaban como muy parecidas a lo que se encontraba en Tassili, y no se equivocaban. De hecho, gracias a Diego Cortijo, que es un poco el que ha comandado esta expedición, nos ha enviado una serie de fotografías que han sacado pues hace 3 días, no es un tópico, es que ha sido hace 3 días cuando han vuelto de esta expedición y nos han mandado unas fotografías. Hemos hecho un montaje pues con estas imágenes que hemos colgado tanto en el Facebook de La Rosa de los Vientos como en el muro de Enigmas. Ahí están las imágenes de Diego. Y bueno, pues yo creo ¿A quién tenemos hoy? Por eso te digo, yo creo que lo mejor es que hable él. Diego Cortijo, muy buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal la expedición? Dura, ¿no? Imagino, porque estamos hablando del desierto, de muchas horas, muchos días de caminata para llegar a donde llegó Henri Lod. Entonces, para ver las pinturas rupestres más asombrosas seguramente que existen en el planeta. Pues sí, pues la verdad es que hemos llegado este mismo jueves y el viajecito se la ha traído. Ha sido bastante duro, han sido 8 días los que hemos estado allí. El grupo que hemos ido para allá teníamos muchas ganas y mucha ilusión de ver muchas cosas y en el tiempo que hemos tenido la verdad es que hemos aprovechado el tiempo al máximo. Y todos los días hemos madrugado muchísimo para poder, tanto por la mañana, por la tarde, hacer rutas largas y ver el mayor número de pinturas rupestres posibles, ¿no? Y como os digo, el viaje ha merecido la pena, pero sí que ha sido duro, ¿no? Porque dices, para ver el mayor número de pinturas rupestres, seguramente estamos acostumbrados a ver algunas de las más significativas, aquellas, ¿no?, que en su momento tanto promocionó Eric von Däniken en sus libros, aquel gran dios marciano, pero es que estamos hablando de miles de pinturas en un espacio geográfico bastante amplio. Sí, sí, la verdad es que, bueno, se habla de 15.000 por dar una cifra, ¿no? Pero bueno, yo creo que catalogar todo lo que en el Tassili hay es prácticamente imposible, ¿no? Podríamos hablar de muchos miles más. Hay zonas, unas zonas arqueológicas más o menos delimitadas donde hay mayor concentración de estas pinturas, pero piensa que toda la meseta está plagada de estas pinturas. Es una meseta que tiene aproximadamente unos 500 kilómetros norte-sur por unos 60 kilómetros de ancho, ¿no? Y toda la meseta, como te digo, plagada pues de diferentes pinturas, diferentes estilos, de diferentes periodos, y uno necesita bastante tiempo para poder verlas todas. Piensa que Henri Lod, cuando llegó en el 56, estuvo 17 meses. Y no calcó, ni pudo cartografiar, ni ver todo lo que allí había. Tuvo que ir en expediciones posteriores para ver otras muchas pinturas que todavía hoy ni siquiera hemos encontrado, y en eso seguimos, ¿no?, siguiendo los cálculos de Lod, a ver si encontramos esas que desde los años 50 parece que no se han vuelto a encontrar. Y teniéndolas delante, poder verlas, poder tocarlas, conocer esa historia, ¿sabemos o tienes alguna teoría una vez que habéis estado allí sobre qué es lo que estaban representando los autores de esas pinturas? Sobre todo me refiero a esas figuras de aspecto humanoide que, si lo trasladamos a una imagen moderna, de verdad que parecen astronautas en muchas ocasiones. Hombre, pues la verdad es que hay que reconocer que sí. Uno puede ser más ortodoxo o menos, pero tiene que reconocer que lo que allí está viendo, por lo menos a primera vista, claramente es la típica imagen que nosotros nos hacemos de un astronauta, ¿no? Vemos unos unas cabezas totalmente redondas separadas de un cuerpo, con lo que parecen unos trajes monopieza engarzados con un cinturón, y en postura siempre de levitación, de alguna manera, ¿no?, como suspendidos en el aire. Si bien es cierto, es que hay que comparar, hay que ver el contexto en el que están y comparar todas estas pinturas con los demás periodos que vemos, ¿no?, y intentar estudiar ese estilo, que es el más controvertido, ¿no?, el estilo de los cabezas redondas, que es el que tantos ríos de tinta ha hecho que veamos, queramos ver esos astronautas en la Edad de Piedra, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que ser prudente a la hora de ver estas pinturas, compararlas con lo que vemos, compararlas con estilos africanos, quizás en la cultura negroide de todo el África, pero aún así son bastante curiosas. Bueno, es que ya te digo que hasta el más ortodoxo y el más escéptico caería en la trampa de ver lo que quizás soñamos que es, ¿no? Diego, una pregunta. Tú que has estado allí y lo has visto in situ, ¿crees que el hecho de que hayan desaparecido algunas de esas pinturas rupestres que ya quedaban de alguna manera catalogadas desde los años 50 puede ser por la mala praxis que se ha hecho a la hora de calcar esas figuras y que mucha de esa pintura haya desaparecido por intentar que se preservaran en el futuro en los calcos, pero desapareciendo inevitablemente en las paredes? ¿Puede ser esa la razón? Sí, sí, por supuesto, Jesús, eso sin ninguna duda te ve claramente los estragos que han hecho las múltiples expediciones. Piensa que durante varias décadas allí estuvo la zona, la moda de mojar las pinturas, literalmente se tiraban cubos de agua encima de las paredes para de alguna manera resaltar los dibujos, que efectivamente así se conseguía, ¿no? Se conseguía de alguna manera resaltar ligeramente y dar algo más de nitidez a esas pinturas. Pero bueno, esa capa de agua hacía que, lo podemos ver claramente hoy, cómo se genera una especie de capillosa que se impregna posteriormente, lo que hace que ahora veamos muchísimo peor las pinturas de como las vieron hace 50 años, ¿no? Y es que incluso pinturas en España, ¿no?, y hace ya unos años, pero donde la gente orinaba encima de ellas para que se vieran con más claridad. Como no tenían agua, pues echaban ahí una misión que al final pues va deteriorando poco a poco ese tipo de pinturas. Bueno, para orinar el gran dios Marciano. No, ahí es difícil, por eso digo yo. Importante. Pero sí he visto barbaridades de ese tipo, que claro, sí, con el tiempo... Pues, nos pilla un poco alto. Pilla un poco alto, y al final eso, todo lo que sube baja, y eso es un poco peligroso. A mí me gusta el gran dios Marciano, efectivamente, es como... Es la pintura más grande que hay. La más representativa, cualquier persona que quiera y que ahora nos esté escuchando, si pone gran dios Marciano y Tassili en Google, le va a salir miles de fotografías, miles de referencias para poder verlo, y de inmediato recordará que lo ha visto ya en muchas otras ocasiones. ¿Habéis podido estar cerca de esta pintura rupestre? Yo creo que por excelencia la pintura rupestre mayúscula. Sí, hombre, es como un punto mítico. El gran dios Marciano se encuentra en Yabren, ¿no? Yabren significa los gigantes, es una zona al sur del Tassili. Es una de las zonas, por no decir la zona de mayor concentración de pinturas de todo el Tassili. Y el gran dios Marciano ocupa un lugar predominante. Se encuentra en una especie de, en un abrigo, y ocupa toda la pared a modo de altar. Uno llega a ese pequeño abrigo y casi se tiene que arrodillar y humillar ante ese gran dios que corona todo el abrigo y le sobrepasa, ¿no? La verdad es que humilla a cualquiera esa imagen. Es la, como te digo, la más grande de todo el Tassili. Yo creo que llega a unos 5 metros de grande. Se ve solo la cintura. Se ha hablado de que si tenía pies o no tenía pies. Esa pintura es exclusivamente de cintura para arriba. Y como te digo, uno llega allí y se humilla literalmente ante esa pintura que se le eleva por encima de la cabeza. Bueno, se encuentra que ante algo que lógicamente les tuvo que impactar, o por lo menos a lo que querían venerar los antiguos habitantes de esa meseta, ¿no? Y alrededor del gran dios Marciano vemos muchos abrigos donde hay innumerables pinturas de diferentes periodos, donde también vemos otras muchas pinturas rupestres, y muy cerquita también está la famosa pintura del rapto, que ya en el 75, si no recuerdo mal, un grupo de españoles fueron para allá y descubrieron un poco esa pintura que también ha dado mucho que hablar, ¿no? La pintura del rapto es precisamente porque se ve a un grupo de estos cabezas redondas que parecen estar introduciendo en el interior de una especie de burbujas a una serie de señoras que además parecen estar en un avanzado estado de gestación. A mí, brevemente, Diego, lo que sí me gustaría preguntarte, tú es tu segundo viaje, con lo cual el tema te atrae, el lugar te atrae. Con la gente con la que has podido conversar en el lugar, ¿hay algo en sus mitos, en sus tradiciones antiguas que hagan referencia a esos seres que aparecen ahí, a los más extraños, evidentemente? Nada, absolutamente nada. No, hemos preguntado, la verdad que la gente de allí no tiene ningún tipo de información, se limitan a decir, bueno, sus ancestros vivían allí y pintaban lo que veían. No queda ningún registro, no hay datos, no hay tradición oral, no hay nada que refleje o que hable de lo que allí hubo, ¿no? Piensa que estamos hablando de muchos miles de años y, bueno, los tuaregs que ahora habitan por allí se limitan a un poco a dar alguna explicación sui generis de lo que están viendo. Ahí sí que hay relatos de los antiguos gigantes que habitaban esa zona, ¿no? Ellos atribuyen, Yabarén, el significado de los gigantes, le dan ese nombre por el tamaño, como os he comentado, del gran dios marciano, el tamaño de algunas pinturas y por lo alto que están pintadas en algunos antiguos, están a casi 5 o 6 metros de altura. Entonces los tuaregs decían que aquellos que lo pintaron debían de ser gigantes, ¿no? Pero bueno, poco más. Diego Cortijo, muchísimas gracias por acompañarnos. Felicidades por esta expedición. Nos llenas de envidia, pero bueno, que afortunadamente al volver nos lo cuentas aquí en La Rosa de los Vientos y si hay una nueva ocasión, un nuevo viaje, por supuesto que volveremos a entrar en contacto contigo. Un abrazo. Perfecto, un placer estar con vosotros. Buenas noches. Llegamos en apenas minuto y medio a las 2 de la madrugada. Algunos de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es nos hablan sobre todo sobre los geoglifos del lago Titicaca. Arturo Alonso nos dice que ha estado allí, que es impresionante, pero que en este caso concreto él ve que se trata de formaciones naturales que pueden llevar a equívoco, que pueden llevar a pensar otra cosa que no es, pero otros oyentes como Francisco Castro nos dicen, bueno, si estaban hechos para verse desde el cielo es que seguramente era para naves extraterrestres. Si estuvieran hechos para verse desde el cielo, seguramente. Pero no estaban hechos para verse desde el cielo, es decir, no estaban hechos seguramente en este caso, o no, no lo sabemos. Todo el mundo sabe además que los extraterrestres no existen. Bueno, en China no lo tienen tan claro, en China. Otra cuestión es que cuando hemos hablado de las pistas de Nazca, Manuel, y aquí lo has mencionado en algunas ocasiones, que sí que podían estar hechos para verse desde el cielo, pero para que ellos lo vieran desde el cielo con sus globos aerostáticos primitivos, pero que ellos construían, ¿no? O para sailing, o cometas, alas de o sea, siempre existieron en el pasado, existieron otras formas de volar, aunque no tan arriba como los satélites de Google Earth. Llegamos a las 2 de la madrugada, escuchamos las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos, con la tertulia, con muchas noticias. Os vamos a hablar sobre una nueva teoría para explicar la desaparición de los neandertales. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, 2:05. Estamos hasta las 3 de la madrugada. Ya sabéis que sigue abierto el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es con el sorteo de esos dos libros, Fuerza y Honor, y que también en la página web, en onda0.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, tenéis la encuesta para que elijáis a vuestro premio Nobel favorito de la paz

una capacidad craneal y un intelecto muy inferior al que luego tuvo el ser humano, el Homo sapiens, cuando hace 150.000 años... 1.100 centímetros cúbicos, 1.200, y el humano moderno es 1.350. Claro, y aquí viene, para mí, digo, lo interesante y todavía como ese matiz mucho más esperanzador de la noticia. Es decir, que en seres más primitivos, porque claro, un ser primitivo también es el Homo sapiens hace 120.000 años, pero es que aquí estamos hablando de otra especie de homínidos que tenían este sentimiento familiar de apoyo y de no descartar a un miembro de la familia por el hecho de que tuviera una deformidad física o por el hecho de que tuviera una enfermedad degenerativa de los huesos. Esto, ya digo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque es que sabemos, y hay episodios humanos donde, sin ir más lejos, en la Edad Media, monasterios de Gran Bretaña, se han encontrado cementerios de personas que eran allí enterradas sencillamente porque tenían una enfermedad determinada o sencillamente porque eran improductivos. Entonces, se les dejaba morir. Estamos hablando de la Edad Media, es decir, de más o menos alrededor del año 1300-1350. Y todavía queda algún que otro medieval, ¿eh? Y quedaba en la sociedad actual, me refiero, ¿eh? Y eso es un poco la lectura positiva que podemos sacar de esta noticia. Es decir, con independencia del tiempo, con independencia de la especie de homínido, esos sentimientos son más profundos y van más allá de eso, de ese mero intelecto, de esa mera capacidad craneal. Es decir, es algo que trasciende un poco al espíritu de especie que tenían en aquella época. Yo no creo que sea exclusivo de los homínidos, ¿eh? No. El hecho de que los homínidos seamos capaces de las mayores crueldades con nuestra propia especie y de las mayores barbaridades no implica que en otras especies animales, y no solo primates, existen ejemplos de solidaridad, de compañerismo, de los zoólogos y los biólogos y los veterinarios que estudian el comportamiento social en distintas especies animales. Yo hace no mucho, supongo que habéis visto estos vídeos de los perros, perro atropellado en la autopista. En etología y claro, muchísimos trabajos al respecto, evidentemente, pero sí que hay... Quizá la caridad o la compasión o la solidaridad o esas características que atribuimos a exclusivamente a los humanos no estén necesariamente relacionadas con el intelecto, por lo menos tal y como lo entendemos nosotros. Y desde luego cualquier persona que comparta su vida con animales, entre comillas, no racionales, hombre, también tiene su corazoncito y son capaces de todo tipo de muestras de cariño. Ahora sí vamos a hablar de irracionales, y sí que de seres humanos, seguramente involucionados, no de vampiros. Bueno, por acaso, también hay algunos. Bueno, la verdad es que si el pobre Drácula, o bueno, ese personaje en el que se convirtió Drácula, que era Vladimir Tepes, el rumano, el voivoda, siglo XV, levantara la cabeza, madre mía, qué vergüenza. Se la cortaría directamente. De hecho, su cabeza no apareció, ¿verdad?, en la tumba del monasterio. Eso dicen las malas lenguas. Eso dicen, que era la cabeza de un burro o algo así. Bueno, pues en este caso... Un poco burro también era el Vlad. Lo era. Que era una bestia, sin ninguna duda. Pero ves, en este caso, después de 500 años, está el claro que el no... pincho moruno, nunca lo cómo le gustaba empalar hasta los pajarillos que tenía en la celda. La cosa era empalar. No, de ahí viene lo del empalador, claro. Por eso, ¿por qué le llamarán el empalador? Bueno, no era malo, fue de todo, ¿no? Según dicen. Sí. En Rumanía lo defienden mucho, ¿eh? Como un héroe nacionalista, muy nacionalista, pero es que muy cristiano. El inventor vamos, quien constituyó hasta la capital de Rumanía, Bucarest. El primer documento histórico que existe, que se menciona la capital de Rumanía, fue en los tiempos de Vlad Draculea. También hay... ¿Hay algún que otro padre de diferentes patrias que tiene una historia similar? Todos. Para ser un héroe y entrar en la historia hay que ser muy bruto y hacer muy... No, y más en aquel tiempo pensar, ¿no? Era frontera de la cristiandad con el imperio otomano. Con lo cual estamos hablando de eso, ¿no? De que ahí se cometían barbaridades de todo tipo por ambas partes, con lo cual... Como siempre. Pero en fin, no vamos a justificar a este, puesto que si no tendríamos que medio justificar a los salvajes que traemos de protagonistas de esta noticia, ¿no? Y lo que sí demuestra es eso, que en 500 años prácticamente, pues, hay gente que no evoluciona y no evolucionará, ¿no? Desde Vlad Tepes, con esas barbaridades que cometía, bueno, más o menos se podían justificar. Lo que han hecho estos chavales no se puede justificar. Y viene a colación un poco de la moda esta que se ha extendido por todo el planeta, la moda vampírica, pues con series muy conocidas, especialmente enfocadas al público más adolescente. Y en este caso, la noticia nos llega desde Phoenix, concretamente con dos protagonistas. Uno de 24 años, llamado Aaron Homer, La verdad es que el apellido tiene el nivel intelectual posiblemente que el de bueno. Simpson. Y su novia Amanda Williamson, de 21 años, que fueron detenidos en su apartamento de Phoenix por la policía después de seguir un rastro de sangre que llegaba hasta la puerta de su casa. Previamente se habían encontrado las autoridades con otro joven de 25 años llamado Robert Malley. La historia transcurre como sigue. Tú imagínate, Bruno, que tú y yo vamos... Bueno, yo voy por la calle y de repente me encuentro contigo y no te conozco y te digo... Mira, soy vampiro, estamos en época de crisis, en fin, el dinero, ya sabes, tal... Yo te pago un poquito de dinero si me dejas que te chupe la sangre. Y tú dices, bueno, pues ya está. Perdón, secciones, secciones. Eso sería la primera parte. Has pensado lo mismo que yo. Eso no era chueca, ¿no? ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? Bueno, pues el caso es que... La chupo la vida. Bueno, pues venga, cambio de Bruno y me encuentro con Jesús por la calle. Me tocó. Ya decía yo que no tiene que ir por esta calleja. Me dejas que te succione el cuello y... Encima promiscuo. Bueno, bueno, pegamos por el cuello detrás de otro. Somos homínidos, en definitiva. Bueno, pues lo cierto es que yo te digo, déjame que te succione la sangre, te pago un dinerillo. Bueno, pues hombre, estamos en época de crisis, vamos a tal. Bueno, pero sin mariconadas, ¿eh? Bueno. Yendo a la noticia, que la noticia sí es, yo creo que lo suficientemente sería como para que sirva un poco de aviso, ¿no?, de lo que puede ocurrir y de lo que está ocurriendo, ¿no? No, que le iban tomando gusto a la sangre, estaba rica. El caso es que efectivamente, Silvia, tenían, parece ser que este hombre, este tal Robert Malley de 25 años, sí accede por una cantidad de dinero. No se especifica en la noticia cuánto dinero le dieron, pero lo cierto es que este accede, a los chicos pues le cogen cierto gusto y le dicen que les deje hacerlo otra vez, a lo que ya este hombre decide pues que no, que hasta ahí han llegado, ¿no? Tiene el bocadillo de jamón, ¿no? Necesito reparar. Lo cierto es que en un momento determinado estos hombres deciden, esta pareja deciden tomarse pues la justicia, en este caso vampírica, por su mano, y a grito de somos vampiros apuñalan a este joven en su brazo izquierdo con la intención de literalmente dejarlo vacío de sangre. Ahí queda la cosa, la policía se encuentra con este joven malherido, llegan hasta la puerta de la casa, llaman al apartamento, entran, encuentran el cuchillo debajo de la cama, a los jóvenes completamente cubiertos por sangre y, bueno, pues como os digo, un rastro de líquido sanguíneo que conduce directamente hasta la puerta del apartamento. Ellos, principalmente, intentan justificar su acción primero porque Robert Malley le ha dejado, ha consentido a cambio de una cantidad económica, que así fuera ese chance entre dinero o sangre, y por otro lado porque se presentaban primero como vampiros y después como seguidores de rituales satánicos. Aquí ya estamos en el saco este maldito de que todo lo que parece una barbaridad o todo lo que es una barbaridad ya se le coloca pues ese marchamo de satánico, cuando posiblemente no tenga absolutamente nada que ver. Posteriormente se ha empezado a indagar en esta noticia, se ha empezado a indagar en la figura de estos dos jóvenes, que evidentemente están ahora mismo en arrestados, y se ha conocido que ellos tenían, que estaban flirteando desde hace un tiempo con un extraño culto que se conoce como el Templo del Vampiro. Es una de estas nuevas iglesias que, a pesar de lo tremendamente esperpénticas que son en cuanto a sus trazas, en cuanto a su ideología, a su filosofía, a los santos a los que veneran, es curioso porque sobre todo entre determinados grupos adolescentes están desplazando a los cultos tradicionales, a los de toda la vida. Y este Templo del Vampiro, lo curioso es que es, bueno, pues una especie de nueva iglesia que está causando auténtico furor, especialmente en Estados Unidos, que nace en el año 1989 y que la pone en marcha un tal Lucas Martel. Este hombre, para que os hagáis una idea, en su precisamente ideario religioso, pues deja caer cosas como, por ejemplo, pues mira, voy a leer textualmente. Él dice que los intereses de los grandes no muertos, esto es parte de su ideario, de su Biblia, los dioses vampiro que caminan por la tierra, abarcan desde la delicada y vulnerable posición de control directo de la política humana hasta una débil pero elástica red de influencia de control sobre los asuntos humanos. Los seres humanos fueron creados específicamente como obreros mortales para extraer de la tierra materiales específicos de la minería para los Anunnakis. Los Anunnakis son los dioses... Espérate. Pero es que estos obreros, estos mineros, según dice este señor Lucas Martel, esos obreros acaban relacionándose con esos dioses, de tal forma que crean una estirpe real, mitad Anunnaki, mitad ser humano, obrero, dios, y nace la sangre real, nace el vampiro. Y él dice que además el vampirismo es el único método para poder lograr la inmortalidad que ha sido comprobado como efectivo a través de los milenios. Nosotros les invitamos, dice Lucas Martel, a caminar con nosotros La redacción, la verdad, es que no es muy buena. Entre los descendientes... Sí, le pasa lo mismo que a Crepúsculo, al libro, que la redacción no es muy buena. Pues, entre los descendientes de los seres humanos en 1000 años a partir de ahora. Y aquí ya te empiezan a entrar determinadas recuerdos, reminiscencias, que tú firmas cuando entras en determinadas sectas de corte, en fin, entre comillas, científico, a la que se han acogido muchos actores, actrices, gente importante de Estados Unidos. También, pues, viene el recuerdo del rey de los 1000 años, etcétera, etcétera. Es decir, es un batiburrillo tal que no es extraño que ocurran estas cosas, que al final dos jóvenes completamente, pues, idos de la cabeza, vayan por la calle pidiendo sangre, y al que no se la da, pues, si no la da tanto como ellos piden o consideran que han pagado, le meten una puñalada. Es tremendo. Qué bárbaro. No, ha habido casos de homicidios, incluso de asesinatos, en la historia, en la moderna historia criminal. Y en España. En España. Y en España me consta, porque yo conocí algún personaje hace ya unos años, a varios personajes que estaban en esa corriente vampírica mucho antes de Crepúsculo, esto es muy anterior, que combinaban además una especie de culto luciferino con las prácticas vampíricas. Hay una historia buenísima, ¿os acordáis de la historia del vampiro de Pontevedra? Sí, hombre, claro. De Rafael Pintos. Pero Rafael Pinto, yo lo veo... Rafael Pintos nos tuvo locos Vladimir Basaras. Porque empezó a publicarse en la prensa que se veía un vampiro por los cementerios de la provincia de Pontevedra. Pero que es un personaje que no tiene nada que ver con esto, o sea, absolutamente correcto, absolutamente pacífico. Bueno, fue un personaje absolutamente correcto, absolutamente pacífico, entrañable, incluso, a mí me parecía un tipo cuando lo localizamos, porque claro, para llegar a él... Claro, nosotros al principio, antes de que se convirtiese en un personaje público, de lo que se hablaba es del típico vampiro de las películas de terror de toda la vida. Y en algún que otro programa de televisión se bebió un vasito de sangre. Y sí, a más de uno casi le da un infarto en el cementerio cuando se encontraba el hombre ahí metido en sus tumbas y iba la típica parejita y se lo encontraba de frente, a señor vestido con un vampiro. Sí, bueno, además la parejita que estaba haciendo lo que tenía que hacer en el cementerio. Claro, imagínate que en ese momento te encuentras de repente a un tío todo blanco, lívido, con los colmillos y vestido de vampiro. Pero él tenía la enfermedad esta que necesita ingerir... No, el caso de Rafael es que él ya desde muy niño, bueno, es un chico con una infancia muy peculiar, un chico que siempre se ha sentido muy marginado, muy identificado con lo que después se llamó el movimiento siniestro, todas estas tribus urbanas góticas que ahora están tan de moda a raíz de toda esta corriente vampírica. Él ya hace muchos años se sentía muy identificado con la poesía barroca, con esa forma de vestir romántica. Él incluso, y volvemos a enlazar con el principio de tu relato, él en algún lugar, supongo que leyó, me imagino, la historia de Vlad Drácula, el padre de Vlad Tepes, el verdadero origen de Drácula. Y es verdad, yo lo sé porque conozco la región, que Transilvania, los Cárpatos, orográficamente es muy parecido a Galicia, es una zona muy verde, muy boscosa, que realmente podría recordar a los bosques gallegos. Bueno, pues este chico lo que decía es que él desde pequeño, pues, había sentido la intuición de que él era la reencarnación del padre de Vlad Tepes, que había elegido volver a encarnarse en un lugar que le fuera familiar, fíjate tu razonamiento, y se había reencarnado en Galicia. Y bueno, y en consecuencia, pues este chico toda su vida se sintió muy identificado con el tema de los vampiros, hasta el punto de que consiguió un empleo que lo hizo feliz, de vigilante de un pazo gallego. Y menos mal que no le dio por empalar. Recuerdo una anécdota que me contó un día que era, bueno, increíble, que en Pollo, donde él vive, en la provincia de Pontevedra, bueno, pues paseando una noche de estas de invierno gallego que oscurece tan pronto, se había encontrado con un ataúd precioso en medio de la calle, delante de una funeraria, y que no había resistido el impulso de meterse dentro, con tan mala suerte que cuando se mete dentro y cierra la tapa, se queda encerrado y no se atreve a salir. Claro, ese era el momento en que servían un pedido, un velatorio, los de la funeraria, y tú imagínate, cuando llegan con el ataúd, se abre en casa del difunto y sale el Vladimir vestido de vampiro, como ha sido siempre... Creo que llegó corriendo a Pollo sin idea de convertirse en murciélago. Pero es cierto que este chico, cuando nos llegan los rumores de que existía un vampiro, es porque se iba a los mataderos a pedir sangre de los animales para bebérselo. Lo que pasa es que era un vampiro muy mortal. Muy mortal, porque él, a pesar de que tenía, flirteaba, ¿no?, con el tema de la magia póstuma y todo esto, él tenía la conciencia de que en cualquier momento le podían atravesar el corazón. Y ese día casi ocurre con este señor que yo tengo aquí delante, con Manuel Carballar. Porque hace, ahora de esto, 20 años más o menos, otra anécdota breve, íbamos camino de un programa de radio que entonces trabajábamos juntos, y en un momento determinado llegábamos tarde, yo iba detrás, el vampiro iba al lado de Manuel, y Manuel conduciendo,

me llevo en muchas ocasiones, en muchos viajes a Tarrasa. Incluso esa nota y ese despedida también lo recibieron algunos de los de las personas conocidos de la época, pero también personas seguidores del entorno de estas dos personas que se arrojaron a la vía del tren, y una de incluso de las personas que recibió esas notas de despedida también intentó quitarse la vida tiempo después, y durante, bueno, pues desde entonces hasta las últimas noticias que tengo de él, está en un estado prácticamente vegetativo, fíjate. En Zaragoza. Así sí, es. La verdad es que fue una historia muy muy extraña. Bueno, fue muy impactante. En aquella época, ¿no?, todavía no había entrado todo el fenómeno de contacto, como llegó después del año 74, sí. No existían esos grupos, no estaba tan en moda el tema de los extraterrestres, el contacto con extraterrestres, y ese personaje, José Félix Rodríguez Montero, que es un tipo con una biografía muy tortuosa, un hombre que con unos antecedentes biográficos de una profunda inquietud por lo místico, había estado muy vinculado a las iglesias evangélicas, había estado, sospechamos incluso, había visitado el Palmar de Troya, interesado también por el mundo de la mariología, finalmente desemboca, lo cual es lógico, en el fenómeno que estaba en boga en ese momento, que era el de los platillos volantes, el de los extraterrestres, y a pesar de que es muy difícil reconstruir con detalle esa historia, gracias al material que conseguimos de su familia, de la policía, en los juzgados, en el sumario judicial, que continúa siendo secreto, que se conserva en Tarrasa, sí existían una serie de mensajes psicográficos, fotografías de los supuestos ovnis, toda una trayectoria que luego se ha visto, por desgracia, muchos años después, hemos visto reproducida en casos de suicidios colectivos como La Puerta del Cielo, los Davidianos, todos estos grupos. Bueno, pues en España, por desgracia, tuvimos un precedente muy anterior de una persona que conduce su delirio o su esperanza de viajar a otro mundo dejando aquí su cuerpo físico. Ese es el argumento de todos esos suicidios rituales. Y en este caso en concreto ocurrió en España, en las vías del tren de Torrebonica, en Tarrasa, y unos años después, y ahora se conmemora este 32 aniversario, quizás también en las vías de Lleida. En historias terribles. Desde luego. Lorenzo, el pingüino gigante del que hablabas al comienzo de la tertulia, ¿en qué época había sido datado? 36 millones de años atrás, Eoceno. Ah, pues entonces es un poquito más mayor que Martín Expósito. La has cogido manía al pingüino, de todas formas, ¿eh? José María Montero nos dice, bueno, si el pingüino tiene la misma edad que Martín Expósito... Uno arriba, uno abajo, ¿verdad? Es que hay que felicidades, que es tu cumpleaños. Hay que decir que es el cumpleaños de los dos, de Bruno y de Martín, ¿eh? Está más cerca tú del pingüino que yo. ¿Cómo así? Sí. No, pero por la estatura, dices. Ah, sí, sí, claro, claro. No, por la estatura, seguro. Este pingüino tenía plumas, ¿eh? Pues lo estás arreglando. Y yo también, ¿qué pasa? No, pues nada, no pasa nada. No, claro, ya encaja. Después de lo de chupar la sangre. Claro, ya, sí. Claro. Era la que dice mejor pío pío. ¿Cómo estamos? Vamos a poner una consulta en rosa.vientos@0. Enrique, por ejemplo, os pregunta si hay más información sobre un cometa que se supone que se va a ver estos días, que lo ha oído o lo ha escuchado en algún medio de comunicación, pero que no ha vuelto a oír hablar de ello. No sé. Yo lo desconozco. Cuando ocurren estos silencios es porque nos miramos unos a otros. Sí, a ver quién responde. Pues bueno, yo no sé, pero bueno, es muy fácil. David dice que nos escribe sobre el tema de las marcas de Malta, que se ha puesto a la tarea y las ha buscado en el Google Maps y las ha encontrado. Dice, pero me llamó tanto la atención que busqué por otros sitios con más historia de la Tierra. Y su sorpresa ha sido que al buscar por Egipto, pues ha encontrado al oeste del Cairo unas marcas similares o iguales. Y estas, por lo visto, parecen destinadas a algún tema de agricultura. Entonces pregunta... ¿No puede ser que esa zona de Malta estuviera destinada a la agricultura y además existe un hotel al lado de la marca de esta península? No, la agricultura imposible, es todo piedra. Digo que es un terreno pedregoso, incluso si vas descalzo te puedes hacer daño en los pies, o sea, para que veas cómo es la orografía de esa península de Aura. Lo que es la península en sí es donde están estas marcas, estos geoglifos que se pueden ver solo desde esa altura, ¿no? Gracias a los satélites de Google Earth o de Google Map. Los de Egipto los desconozco. Posiblemente ahí sí tenga que ver un poco con la agricultura, porque precisamente esos círculos concéntricos se dan mucho, por ejemplo, en Perú. En la zona de Nazca, pues hay una serie de estructuras que, más que circulares, son elípticas precisamente para acumular la poca agua que llueve pues a lo largo del año. Entonces se sabe que hay una serie de canales subterráneos para canalizar todo este agua y que está muy relacionada además con los geoglifos de Nazca. Ahí en este caso no. Es decir, para mí la sorpresa fue mayúscula porque en un principio piensas que es una foto trucada, ¿no? Después descubres que no, es trucada. Pero como tuve la suerte de estar allí, es donde dices, no tiene ninguna función agrícola, porque digo, el terreno es piedra, es pedregoso. De hecho, hay pequeños agujeros que comunican directamente con el mar. O sea, que incluso el agua que se podía utilizar allí era agua salada, por lo tanto no se puede hacer nada relacionado con la agricultura. Para mí es un enigma. Es decir, que haya aparecido marcas o señales parecidas en otra parte del mundo como puede ser Egipto, mira, es una pista interesante y de hecho la voy a seguir. Porque serían como balizas o señalizadores, digo, no tanto por una función agrícola, en el caso de Malta, sino a lo mejor para señalar algo que a simple vista se nos está escapando. Es decir, muchas veces es como lo de la X del tesoro en los mapas de los piratas. Es decir, la X no dice nada. Lo que te está diciendo es lo que las coordenadas que te está marcando esa X para estar allí. Entonces, sería interesante, y esto es una aportación interesante de este oyente, de David, que estas marcas se puedan encontrar en otras partes del planeta. Porque si hay alguna más parecida, desde mi punto de vista, además, desde el aire parecen dianas. De hecho, la teoría que comentaban, en fin, yo pregunté allí en Malta, y decía que a lo mejor habían oído que podía ser un campo de tiro en la Segunda Guerra Mundial. Una estupidez supina, porque ¿qué campo de tiro tienes ahí? Si encima la población la tienes a 100 metros más allá, o sea, no tiene ningún sentido. Pero sí tiene el parecido de un campo de tiro. Y más que de un campo de tiro, o más que de una diana, daría la sensación de que estarían señalando lugares que a lo mejor sí pueden esconder un secreto ancestral. No, es que estaba pensando ahora una teoría también que me dijeron que me llama mucho la atención, porque pienso que si fuera verdad, nos comunicaría determinadas pistas, bueno, pues yo creo que interesantes. Comentaban que si se parece a lo que era el diseño de Poseidón de la Atlántida, si podrían ser ubicaciones y sobre todo por la lejanía en el tiempo, claro, si se hace con unas herramientas, unos instrumentos muy sofisticados que actualmente no se tiene, pero que a lo mejor, quién sabe, si ni lo tiempo lo podían tener, serían como señalizaciones de esa propia Atlántida, pero de colonias que tuviera la Atlántida repartidas por el mundo. A mí me parece también otra estupidez, lo digo en petit comité, entre nosotros. Con 300.000 personas detrás hoy, pero, en petit comité. Pero bueno, son teorías que se establecen para intentar justificar algo que en principio es una anomalía geológica y que solo ha sido detectable a través de estos satélites de Google. Entonces, bueno, pero no deja de ser una convención. Nosotros sí interpretamos que eso es una claro, real. Claro, totalmente. Es una ¿desde cuándo? Pero si no es si no es natural y es artificial, así, sí que entramos en un enigma importante. Porque ¿para qué hacer eso? ¿Con qué finalidad? Ya te digo, la agrícola descartada totalmente, por lo menos en Malta. ¿Señalar algo? Bueno, pues posiblemente, ya digo, es una cuestión para seguir investigando, para seguir la pista y para, bueno, pues adentrarnos en el posible misterio, si es que lo hay. Hablando de señalar, nos piden a ver si podemos dar las coordenadas para que se sitúen por el Google Map y buscar esas líneas de Titicaca. Pues yo creo que es más fácil meter a Titicaca en Google Maps y ya va directo, sin meter los numeritos, ¿no? Funciona así, el Google Maps, ¿no? ¿Meter el nombre? Sí, pero directamente, incluso en noticias, como es una noticia actual, en el momento que pongas líneas de Titicaca, ya te lleva, directamente a una o dos noticias relacionadas con él. Grande para ver. Yo creo que es mejor. Primera, ¿eh? Muy grande, eso, sí. A lo mejor si pones líneas raras que se ven desde el cielo. Sí, pero la propia página web de la investigadora tiene las imágenes y tiene los enlaces. De las que habla Jesús Callejo. Por cierto, hablando del cometa, que nos preguntaba un oyente, tenía razón, efectivamente. Se puede observar durante todos estos días entre las constelaciones de Casiopea, y Perseo. El momento de máxima aproximación a la Tierra será el próximo 20, es decir, este miércoles. Y es un cometa pequeño, poquita cabellera, muy poca cola y relativamente visible. Lo más llamativo es su nombre, cometa Harley. Davison. Sí, sí. Pues va a hacer un ruido que ya verás. No confundir con Halley. No confundir con Halley, pero es el cometa Halley. No, el Halley no se le espera todavía. No, hasta el 2061 pues no se viene por aquí. ¿Sabéis lo que significa Halley, no? Me imagino. Sí. No. Lo que significa Harley es una derivación. Por cierto, hay que decir que este señor que tenemos aquí, bueno, yo a mi derecha, Jesús a su izquierda. ¿Qué vas a decir? Que llevo un pingüino en la moto. No, Harley, llevas Harley. Bueno, sí, hombre, a mí me gustan mucho las motos. Sí, sí. Y esa, pues sí, me gusta bastante. Uh-huh. Pues Harley, precisamente, es una derivación de hardtail, que es cola dura. A lo mejor tiene algo que ver con el con la cola del cometa. Ajá. ¿Quién sabe? O que el astrónomo que descubrió ese cometa se apellida Harley. Pues también puede ser, también puede ser. Sí, sí, o que lleva una Harley. También, pues ya. Más consultas. De todas formas, yo me voy al lado más místico y mira, el cometa coincide con el aniversario, sí, de Juan. Uh-huh. Ah, mira. Desde Lugones, Roberto os pregunta por un viaje a Marte, en concreto, en solo 3 meses. Una tecnología que, al parecer, pues estaría perfeccionando la NASA. En 3 meses no, si se habla. Es una noticia, además, que casi la comentamos la semana pasada si hubiera habido tiempo, porque ya sabéis que siempre quedan noticias en el tintero, ¿no? Pero la expedición de la que se habla para, no solo para Marte, sino para la Luna, es decir, que estaríamos hablando que la Luna sería como el experimento para luego hacer expediciones más tarde a Marte, estaríamos hablando de la Luna en el 2013. Es decir, y Marte estaríamos hablando como mínimo del 2020. O sea, que eso de los 3 meses, como no tengan un avión super. No, en 3 meses de viaje, entiendo yo que se refiere. Ah, sí, eso digo, se hace porque es imposible. 3 meses de viaje. Actualmente es mucho más sin tripulación, evidentemente. Depende del combustible, ¿no?, que se pueda utilizar para eso. Y si va... Claro, porque si el gran inconveniente, uno de los grandes inconvenientes para meter humanos dentro de las máquinas, porque nuestras máquinas ya han llegado a Marte, ¿no? Tienen que ser de mayor tamaño para que alberguen humanos y con lo que necesitan para mantenerse durante esos año, 2 años que puede durar el viaje. Pero el gran objetivo de la NASA, una de las grandes búsquedas, es intentar acortar el viaje para que las problemáticas de una larga estancia en el espacio no estén presentes, ¿no? No, van a estar presentes siempre esas problemáticas, pero bueno, eso ya se resolvió en las películas de ciencia ficción, que es invernar a los astronautas. Entonces los tienes ahí en una especie de suspensión criogénica. Pero fíjate, de 3 meses casi han estado los mineros, los 33 mineros. Claro. Pasa que 3 meses me parece muy poco, sobre todo transportando personas, porque ya sabes que la aceleración, en fin, hay una serie de elementos. Que no pueden ir tan rápido como los satélites artificiales. Es, que claro. Hasta luego Agustín nos va a comentar la relación que tienen para intentar cuidar a los mineros, poniendo también en marcha lo que han hecho con los astronautas, psicológicamente. Sí, de hecho han estado asesorados por la NASA también. Sí, sí, la NASA ha sido fundamental en la recuperación. ¿Y cuánto ha aprendido la NASA con esto también? ¿Cuánto ha aprendido? Pero que son terapias que han hecho con astronautas las que van a poner en marcha también para los mineros. Claro. Uh-huh. No, me parece genial. Además, qué buen ejemplo lo del rescate de estos 33 mineros, de cómo hacer bien las cosas. Yo creo que nadie le ha dado un duro por esta situación. Fíjate, si lo hubieran hecho igual de bien desde el principio, no solamente con la mina San José, sino con todas las minas de Chile, que están en unas condiciones laborales verdaderamente dantescas. No solo en Chile, claro, ¿no? No, pero Chile es el país en donde la minería tiene una relevancia en Sudamérica tan extraordinariamente importante, y se ha hablado muy poquito de las reclamaciones que existen por parte de los mineros. Esto no hubiera ocurrido si los dueños de esa mina hubieran tenido las cosas en circunstancias. Se está hablando ahora. Ahora mismo ya hay manifestaciones precisamente para reivindicar. No, pero estaban todos los medios de comunicación allí y estaban 500 de los mineros que trabajaban en esa mina reclamando y efectuando sus manifestaciones a unos cientos de metros y nadie les hacía caso, ¿no? Sí, sí, pero bueno, también yo creo que eso es importante. A ver, Manuel, una consulta para ti. Nos dice Álvaro, las iglesias evangélicas han hecho un pronunciamiento en contra de Iglesia Agua Viva en Lima, Perú, acusándola de pertenecer al movimiento G12 y calificándola de secta. ¿Que si tienes información sobre este hecho? De esta en concreto no, pero sí existe una federación de iglesias evangélicas con una serie de cultos, digamos que reconocidos a nivel de federación, y luego existen muchas sectas cristianas de tipo protestante, muy visionarias y muchos cultos, sobre todo en América Latina, que no son aceptados precisamente por esas iglesias evangélicas, la Iglesia Universal y, bueno, muchos cultos por el estilo, que sobre todo en América Latina se están haciendo de oro, porque hay toda una serie, en alguna ocasión hemos hablado ya de varios de esos telepredicadores evangélicos que van totalmente por libre, fuera de las federaciones evangélicas, y que tienen cada vez más seguidores, tienen un poder económico, auténticos imperios de la comunicación, con cadenas de televisión, cadenas de radio, publicaciones, que supuestamente van haciendo milagros en unas carpas móviles por todo Latinoamérica, y también en España, están empezando a llegar a España precisamente por la gran comunidad latina que emigra en nuestro país y que sigue manteniendo sus creencias religiosas. Y no conozco el caso en concreto de este grupo, pero sí hay docenas de grupos por el estilo. A propósito, Jesús, de la información que dábamos sobre los neandertales, Guille López nos recuerda que hace algún tiempo hemos mencionado, los neandertales se extinguieron y los cromañones, nosotros los Homo sapiens, proseguimos el camino evolutivo hasta el día de hoy, que no somos descendientes de ellos, pero sí que nos comenta que esa teoría de la no descendencia dentro de nosotros, de los Homo sapiens, de los neandertales, había sido refutada, y sí que con Carlos habíamos hecho alguna referencia sobre esos análisis genéticos efectuados en la cueva de Sidrón, sí. Y quedaban que nosotros tenemos algún marcador, que no sabemos hasta qué punto, hay que todavía investigar mucho, pero que es posible que sí que tengamos algo de diferencia en neandertal. Sí, que tenemos algo de neandertal, casi seguro, pero incluso se ha estimado en un pequeño porcentaje dentro de lo que es la secuencia del ADN, porque se sabe que ha habido como mínimo dos marcadores genéticos que se han producido cruces, entre neandertal y cromañón, y de esos cruces me refiero con descendencia. Sí, claro. Entonces, bien. Si conocemos dos de forma fehaciente, tuvo que haber muchos más. Por eso, aunque le pese más de uno, tenemos sangre de neandertal, para bien y para mal. Más consultas. Y para llorar. Desde Salamanca, José Manuel os pregunta si se ha vuelto a saber algo más sobre la tumba de Gengis Khan, que al parecer estaba más o menos localizada. Exactamente, más o menos. Más o menos que más. Nada, porque hay varias localizaciones, lo mismo que son noticias relativas a la de Alejandro Magno, ¿no? Se sabe más o menos dónde puede estar, pero siempre se queda en el más o menos. Al final resulta, en este caso ya te digo, de la última ubicación de la de Gengis Khan, no tengo noticias, pero al final resulta que son tumbas, pero no de Gengis Khan, sino pues de alguien importante de la época o de la zona. Pero de eso a ser de Gengis Khan, pues varía mucho. Yo entiendo que tanto la de Alejandro Magno como la de Gengis Khan nunca se van a encontrar, porque han sido tumbas muy buscadas. Se habrán encontrado sin ningún tipo de duda, han sido expoliadas, y luego lo que se puede encontrar son restos del ajuar funerario que pudieron tener estas tumbas. Pero a mí me parece casi imposible que a estas alturas, siendo tumbas muy valoradas, muy preciadas, se conserven intactas. La de Alejandro Magno, con toda seguridad, esa no se va a encontrar nunca. Sí puede encontrarse la momia, y alguna vez hemos dicho la teoría de dónde puede estar esa momia, y no muy lejos de aquí, es decir, en Venecia. Pero la de Gengis Khan, tengo la sensación de que todo lo que se está encontrando, todas las ubicaciones que dicen, lo que se encuentra son o restos de la posible tumba de Gengis Khan o restos funerarios de otro líder, de otro caudillo de la zona del Cáucaso. A mí me consta, porque me crucé con ellos, que había varias expediciones, estaban haciendo varias excavaciones de tumbas en Mongolia, no solo por Karakorum, lo que había sido la capital del Imperio Mongol, sino por toda Mongolia estaban haciéndose varias expediciones, la mayoría de ellas con fondos extranjeros y con equipos extranjeros, no mongoles, pero bueno, a saber lo que, si algún día nos enteraremos de todo lo que descubre por las expediciones que hay. Lorenzo Genatón te quiere preguntar sobre una momia. Dice que se encontró en Puruchucu, en Perú, que la llamaron el rey algodón porque envolvieron juntos dos cuerpos, un adulto y un niño, con 180 kilos de algodón. Y te felicita Manuel por tu blog. Ah, muchas gracias. Bueno, esta momia realmente el peso que tenía era precisamente todo la que la envolvía. Era muy parecida, por ejemplo, a la momia Juanita, ¿no? A la que se encontró en la Dama de Lampato, la que se encontró en Arequipa, ¿no? Era mucho más lo que se envuelve, lo que es el ajuar funerario, todo lo que hay alrededor de estas pequeñas tumbas, porque estamos hablando de que lo que es las culturas incaicas, preincaicas principalmente, ellos hacían un tipo de enterramiento muy básico, era un pequeño pozo, prácticamente recubrían con una especie de ladrillo, evidentemente estamos hablando de alturas de 5.000, 6.000 metros, y ahí introducían a los cuerpos generalmente de gente muy joven, ¿no? En este caso es un caso bastante curioso, primero porque se encuentran dos cuerpos, segundo porque uno de ellos es un adulto, ¿no? Y este tipo de cosas se hacían principalmente pues como rituales a los apus y principalmente se empleaban a los niños, en este caso es tan curioso. Hasta aquí la tertulia de Zona Cero. Esta noche volveremos Jesús Callejo el próximo sábado y el domingo estamos con todos, con Lorenzo Fernández. Muchas gracias. Un placer. Con Manuel Carrayal, muchas gracias. Buenas noches. Y con Jesús Callejo, por supuesto. Gracias. Hasta la próxima semana. Escuchamos las noticias, después continuamos. Tenemos el cine, nos vamos a Estados Unidos con Agustín Alcalá, el termómetro de la Tierra y pasajes del terror y más cosas.